Para la familia Marroquín, con mucho cariño. Para la familia Marroquín, el saludo especial a nombre de Armonía 10. También saludamos a los compadres, la señora Luz Angélica Barba León, el señor Carlos Valencia Chacol. Para las gemelitas, Yogira Antonella y Yogira Cairo, con mucho cariño. Para la señora María Morales, para su mamá, la señora Juanita León, la gente chévere de Coisco. Para los compadres Luz Angélica Barba León y el señor Carlos Valencia Chacol, gente chévere. Un saludo para Cali, para Darío, para Pachón, César, Lucho y Rocío. La gente de Villa María. Un saludo para los amigos que vienen de Costco. Bueno, felicidades. Para la gente que esté en la parte de afuera. Sigan pasando, muchachos. Sigan pasando, no se detengan. Hoy cualquier cantidad de sabores. Las cuatro cantinas con Cristal Aurillo Autóctica. Y la campeona de la calidad para Marubio Producciones. Para la familia Marroquín, con mucho cariño. Un abrazo a nombre de Armonía 10. Para Malúa, ok. El saludo también para la familia Ipanaque Fernández de La Unión, el corazón del Bajo Piura. Armonía 10 y Cantarito de Oro. Nuestros paisanos. Un saludo para todas la gente de La Unión. Bueno, vamos a maravilloso de la Sancha. Viene el tema de los adolescentes. En la voz del señor Dani Delgado. Para mi gente Sacer de Chimboté. Vamos a disfrutar con cariño para Discoteca Moralitos 1 y 3. Con más fuerza. Vamos Marcelino Morales. Vamos a bailar, a disfrutar para mi gente de Reina y Pobre. Y Estudio 99. Salsa con sentimiento. Canta Dani Delgado. Adelo. música sabrosa, de salsa de la buena. Y un saludo para Javier, la Laguna. Para Javicho Laguna, un saludo especial a la gente de Filipo Albi. Un saludo para la familia Márquez también. Felicidades por ustedes, muchachos. No te escucho, acércate. Para mi compadre Ñaño y el Oso. Un saludo para Héctor Chupi, para María Esther, Ramón Aguilar, de 3 de octubre, tomando su rica cristal. Para Tita Grover, un saludo con mucho cariño. Es un llamado a Freddy Zabaleta, un llamado de su primo Wilmer Chunga, al costado izquierdo de la orquesta, por favor. Bueno, para mi gente Coca-Cola también. Para la señora María Valverde, de parte de su hijita, que la quiere tanto, Rosa.